Estos son los principales titulares del boletín informativo del 3 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump anuncia nuevos aranceles de aduana. La cifra de muertos por el reciente terremoto de Myanmar ya supera los 3.000. Familiares de la ceilandesa muerta en un centro de detención de Japón exigirán que se hagan públicas todas sus imágenes de video. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo conjunto de aranceles de aduana. Afirmó que se impondrá un gravamen mínimo del 10% a los productos que el país importa de todas las naciones a partir del sábado, y que los llamados aranceles recíprocos serán aún más elevados. Un funcionario de la Casa Blanca indicó que estos últimos entrarán en vigor el 9 de abril. Trump hizo el anuncio el miércoles en la Casa Blanca durante un evento titulado «Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser rico». El presidente declaró: «Firmaré una orden ejecutiva histórica que instaurará aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Eso significa que lo que ellos nos hacen, nosotros se lo hacemos a ellos. Muy simple». El gravamen para China se fijó en un 34% y el de la India en un 26%. A Japón se le impondrá un arancel del 24% y la tasa sobre los productos procedentes de la Unión Europea será del 20%. En el evento, Trump mostró una lista con los aranceles que cada país impone a Estados Unidos junto a los nuevos gravámenes que esta nación le impondrá. No está claro cómo calculó su gobierno las cifras correspondientes a los socios comerciales de Estados Unidos. Ya pasa de 3.000 la cifra de muertos a causa del terremoto de magnitud 7,7 que asoló la región central de Myanmar el viernes pasado. En este contexto, la televisión oficial informó que la junta militar que gobierna el país había anunciado un alto el fuego temporal en su conflicto con las fuerzas prodemocráticas y los grupos de minorías étnicas entre el 2 y el 22 de abril. La justificación de esta medida es la intención del ejército de acelerar los esfuerzos de socorro y reconstrucción tras el fortísimo sismo. Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional, el Grupo Prodemocrático de Myanmar, publicó el sábado un comunicado en el que anuncia el cese de las hostilidades durante 2 semanas. Según la Junta, hasta el momento el terremoto ha dejado un saldo de 3.003 muertos y 4.515 heridos, así como 351 desaparecidos. El general Min Aung Hlaing, jefe de la Junta birmana, tiene previsto viajar el jueves a Bangkok, Tailandia, para asistir a reuniones de líderes regionales donde probablemente pida asistencia. Es inusual que Min Aung Hlaing asista a un encuentro internacional. La Junta ha sido objeto de sanciones del bloque occidental desde el golpe de Estado de 2021. Está por ver si se materializa la asistencia a los damnificados del sismo, debido a que Myanmar está cada vez más aislado de la comunidad internacional. La Autoridad de Información Geoespacial de Japón afirma que descubrió, mediante un análisis satelital, que el terremoto de magnitud 7,7 del viernes en Myanmar hizo que el suelo se deslizara hasta 6 metros a lo largo de una sección de 400 kilómetros de una falla geológica activa. La entidad examinó el movimiento de la corteza terrestre antes y después del terremoto. Su análisis se basó en datos recopilados por uno de los satélites de observación de la Tierra que posee Japón. Los mismos indican que el deslizamiento se produjo a lo largo de un tramo de la falla de Sagaing, que se extiende más de 400 kilómetros en dirección norte-sur, desde el norte de Mandalay, cerca del epicentro del sismo, hasta una zona al sur de la capital, Nepido. Munekane Hiroshi, titular de la División de Investigación de la Deformación de la Corteza de la Autoridad de Información Geoespacial, manifestó que le había sorprendido observar un deslizamiento a lo largo de una sección tan extensa de una falla en tierra. añadió que se trata de un deslizamiento bastante grande en comparación con los causados por fuertes terremotos anteriores en el mundo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Según información obtenida por nuestra emisora, los familiares de Wishma Sandamali, una mujer de Sri Lanka que murió en un centro de detención de inmigrantes de Japón hace 4 años, exigirán que se hagan públicas en su totalidad las imágenes de video de la interna captadas por cámaras de vigilancia. Sandamali estuvo detenida en la ciudad de Nagoya, Japón Central, por haberse vencido su permiso de residencia. Falleció allí el 6 de marzo de 2021, a los 33 años de edad. Se había quejado de problemas de salud. Su familia presentó ante el Tribunal de Distrito de Nagoya una demanda de indemnización estatal, alegando que las autoridades de inmigración no le habían brindado atención médica cuando su estado de salud empeoró. El gobierno argumentó que en los exámenes y controles médicos no se encontró causa alguna para su mala salud. Se conservan unas 295 horas de imágenes de cámaras de vigilancia que muestran a la mujer en el centro de detención. En respuesta a las demandas de la familia, el gobierno presentó ante el tribunal aproximadamente 5 horas de video. En febrero, la familia exigió a la Oficina Regional de Inmigración de Nagoya que hiciera públicas todas las grabaciones. El 26 de marzo, la oficina anunció su decisión de no hacerlo, argumentando que, en las imágenes en cuestión, pueden verse sistemas de seguridad y que su publicación podría dificultar el mantenimiento del orden. La familia sostiene que es imprescindible que las grabaciones salgan a la luz para determinar qué sucedió realmente y que la decisión es inaceptable. Los abogados de la familia comunicaron a nuestra emisora que se presentará una demanda, posiblemente el mes próximo, para exigir que el Estado revoque su decisión. La Oficina Regional de Inmigración, por su parte, transmitió a NHK que se abstiene de hacer comentarios sobre casos individuales. El director ejecutivo de la emisora privada japonesa Fuji Television pidió disculpas a una mujer que, cuando era locutora del grupo, fue agredida sexualmente por Nakai Masahiro, un cantante y presentador de televisión. El lunes, un comité externo que había estado investigando el escándalo concluyó que Nakai había sometido violencia sexual a la mujer en cuestión y que el incidente había ocurrido en relación con el trabajo de la víctima. El martes, la mujer hizo público un comunicado en el que dijo que nunca recuperará lo que perdió. Por su parte, el director ejecutivo de Fuji Television, Shimizu Kenji, declaró el miércoles a los medios de comunicación que ofrecía sus más sinceras disculpas. Hizo hincapié en que el informe del comité considera una prioridad máxima que la emisora profundice su comprensión de lo que constituye una mala conducta y se arrepienta de su proceder. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.